linda, Juliet Peralta. Es una niña muy bonita, ella. Milena Santa Cruz, una princesa en el valle. Y si tienes a alguien que te quiera más que yo, dímelo pa' no mirarte, dímelo pa' no cantar más versos lindos como ayer te los canté. Dime qué pasa contigo, si estar junto a ti no te siento conmigo, yo no lo puedo entender. No veré la noche clara porque estás y no te tengo, me confunde tu mirada. Háblame que no te entiendo, me confunde tu mirada. Ay, háblame que no te entiendo y dímelo de una vez. Dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. Dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé qué inventar por tu amor. El sol ardiente no me quema, en cambio tú calcinas mi alma. Quiero acabar con esta pena, ayúdame, bríndame una esperanza. Si no acabas con esta pena, de peregrina seguirá mi alma. Dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. Y dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé qué inventar por tu amor. Y Diana Carolina Orlando, con Santa Marta. ¡Ay! Y en Madrid, Lila Vanessa Torres. Sé que Dios tendrá para mí un futuro mejor. Nena, como quieras quiero, aunque siento que me mata el desespero y el miedo de perder sin explicación. Ahora me encuentro en un barco sin velero, sin nada y sin nadie que me indique el puerto. No sé pa' dónde coger. No veré la noche clara porque estás y no te tengo, me confunde tu mirada. Háblame que no te entiendo, ay, me confunde tu mirada. Háblame que no te entiendo y dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. Dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. El sol ardiente no me quema, en cambio tú calcinas mi alma. Quiero acabar con esta pena, ayúdame, bríndame una esperanza. Si no acabas con esta pena, de peregrina seguirá mi alma. Dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. Dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé inventar por tu amor. Dímelo de una vez. Para mi querido ingeniero Fabio Guío, en la capital. Y dímelo de una vez, dímelo por favor, porque ya yo no sé qué inventar por tu amor. Óyelo, Vicky Arteaga, tú ya ves. Ay, dímelo, dímelo por favor, porque ya yo no sé qué inventar por tu amor. Ay, es que no sé, mi amor, dímelo. Oye, Juanca. Ay, dímelo por favor.